y como Simón de Cirene, llevar la cruz para contarles a todos sobre su segunda venida. Pongamos las cosas en claro y humillémonos en preparación para su venida. Para pensar y debatir. ¿Por qué a veces limitamos el círculo de personas a las que ayudamos? ¿Cómo podemos llevar a cabo la misión de Jesús en la sociedad moderna? Lunes 12 de agosto. Jesús también era pobre, pero ayudaba. Testimonio. Mateo 25:40 y 19:21. ¿Jesús era pobre? Jesús no nació en un palacio, nació en un establo. No lo colocaron sobre una cuna hermosa, durmió en un pesebre. De adulto dijo: "El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza." Lucas 9:58. Jesús, el dueño del universo, eligió identificarse con los más pobres de la sociedad. ¿Cómo se relacionó Jesús con los pobres y necesitados? Jesús alimentó a los pobres, los sanó y se juntó con ellos. Mateo 14, versículos 13 al 21. Lucas 18, versículos 31 al 40. Los invitó al reino de Dios, como dice Lucas 14, versículos 15 al 24. Y les predicó las buenas nuevas. Su misión era dar la vista al ciego, hacer que el paralítico caminara, limpiar a los leprosos, abrir los oídos del sordo, resucitar muertos y proclamar las buenas nuevas a los pobres. Mateo 11, versículos 4 al 6. Asimismo, nosotros deberíamos cuidar de los pobres por las siguientes razones. Jesús nos juzgará por cómo tratamos a los pobres. Al poner entre ellos a los desamparados y a los pobres para que dependan de su cuidado, Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos por nuestro amor y servicio en pro de sus hijos necesitados. Revelamos lo verdadero de nuestro amor a Él. Desatenderlos equivale a declararnos falsos discípulos, extraños a Cristo y a su amor. Los pobres tienen derecho a nuestra simpatía. El Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro como el envío de maná del cielo, ni por los cuervos que les lleven de comer, sino por medio de un milagro realizado en corazones humanos. Al desalojar de estos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano, a los afligidos e indigentes, los encomienda a sus discípulos como un encargo precioso. Tienen el mayor derecho a nuestra simpatía. Anima la temperancia. ¿Cuántos recursos se gastan en cosas que son meros ídolos? Cosas que embargan el pensamiento, el tiempo y la energía que deberían dedicarse a usos más nobles. ¿Cuánto dinero se derrocha en casas y muebles lujosos, en placeres egoístas, en manjares costosos y malsanos, en perniciosos antojos? En cosas superfluas y muchas veces perjudiciales, gastan los cristianos de profesión mucho más de lo que gastan en el intento de arrebatar almas de las garras del tentador. No importa cuál sea nuestra situación financiera, cada discípulo de Cristo es llamado a cuidar de los pobres con todos los recursos a su disposición. Al hacerlo, profesamos nuestro amor por Dios. Tal servicio no es una opción, sino una obligación. Esto es así porque todo lo que tenemos pertenece a Dios y Él nos ha ordenado servir. Para pensar y debatir. ¿Por qué Jesucristo, el Rey de Reyes, nació en un contexto tan humilde? ¿Cómo pueden los pobres tener derecho a mis recursos obtenidos con arduo trabajo? Martes 13 de agosto. Ungido para alcanzar a los pobres. Evidencia. Lucas 4. Al comienzo mismo de su ministerio, Jesús fue a una sinagoga y presentó un mensaje sobre su propósito en este mundo, que era predicar y extender la mano a los necesitados o afligidos en los muchos aspectos de la vida. Tomó el rollo del libro de Isaías y leyó:

Cuando le pedimos a Dios dirección, le entregamos el control de nuestra vida para no hacer nada por nuestras propias fuerzas o para nuestro propio bien. Lo hacemos para glorificar a Dios y aliviar los problemas de otros. Número 2. Sé audaz al compartir sus talentos. Elena de White, al comentar sobre el hombre que recibió un solo talento, dice: los talentos, aunque sean pocos, deben usarse. La pregunta que más nos debe interesar no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. Cada uno ha sido bendecido con diferentes dones y talentos con el propósito de ministrar. Primera de Corintios 12, versículos 4 y 5. Número 3. Tengo una misión. Debemos ser ambiciosos para la gloria de Dios, determinados a vencer todos los obstáculos y a cumplir el propósito de nuestra existencia para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31. Jesús tenía la misión de salvar a los perdidos y deberíamos continuar esta misión ayudando a otros. Lucas 4:16 al 21, Isaías 58 y Mateo 25. Vamos ahora con el último punto. Sé fuerte en el Señor. Siempre habrá desafíos y tentaciones cuando tratemos de hacer buenas acciones. Así como los fariseos y los saduceos percibieron a Jesús como una amenaza, algunas personas no apoyarán nuestro ministerio. Debemos ser fuertes en el Señor. Tenemos el privilegio de seguir el ejemplo de Cristo en cada desafío y triunfar para trabajar por la salvación de otros. Para pensar y debatir. ¿De qué formas prácticas podemos mostrar amor a Dios al ministrar a otros? ¿Qué situaciones difíciles podemos aliviar de los miembros de nuestra comunidad? Jueves 15 de agosto. El Dios de los necesitados. Opinión. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 17. El mayor sermón que Jesús haya predicado alguna vez fue la vida que vivió. Sus interacciones con las personas comunes mostraban cómo el Dios del cielo está interesado en la vida y los asuntos de cada persona. Los maestros religiosos fallaron al no aceptar a Jesús como el Mesías prometido porque él no cumplía con sus expectativas de librarlos de la esclavitud romana. Jesús no expulsó a los romanos, sino que ministró a la gente, la sanó y demostró compasión hasta con los más pobres y oprimidos. Isaías 58, versículos 5 al 7, habla sobre cómo el verdadero ayuno es más que una demostración externa, porque va en conjunto con la liberación de los oprimidos y el cuidado por los pobres y los hambrientos. A los líderes religiosos les encantaba ayudar como un espectáculo externo. Por las apariencias parecían piadosos al cubrirse con sacos y cenizas, pero no vieron que el verdadero ayuno que Dios desea es otra cosa. Los mismos líderes religiosos que debían ser los guardianes de los débiles y los pobres en realidad los despreciaban. Se dejaba a los pobres y los oprimidos para que se las arreglaran solos. Estos dirigentes religiosos habían traicionado la confianza que Dios les había dado. En Mateo 21, versículos 12 al 17, cuando Jesús entró en el templo, vio todo el comercio. Piensa en todos los animales y aves y los gritos de los comerciantes que llenaban el aire. Jesús estaba furioso. Vio cómo la casa de Dios se había convertido en una casa de comercio, una cueva de ladrones donde ocurrían engaños y corrupción. El templo era un símbolo del lugar donde habitaba Dios en Israel. ¿Pero cómo podía Dios habitar en un lugar así? Jesús limpió el templo. Los líderes religiosos salieron temerosos. Mientras los despreciados, los enfermos y los pobres ahora se reunían alrededor de Jesús, incluso los niñitos se sentaban a sus pies, todos ellos encontraban un lugar en el templo de Dios. Este simple acto de limpiar el templo parecía alejar a los negociantes y a los religiosos de Cristo, pero Cristo estaba demostrando un principio de su reino, que todos tienen derecho al reino de Dios y que hay que hacer lugar para todos los que están enfermos.